Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente. Estamos hoy ya en martes 1 de junio del año 2021. Estamos ya en este sexto mes del año empezando las actividades culturales y, como siempre, actualizándoles a ustedes con estos temas siempre importantes, siempre interesantes que presenta nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en este caso con sus núcleos, porque ustedes saben que con el evento de Galería Nacional Virtual juntamos a todos los núcleos provinciales del país. Vamos a tener una exposición muy interesante que se viene ya para el día de mañana. Metamorfosis armónica es el tema que vamos a plantear en los siguientes minutos a nuestro invitado, el maestro, que lo tenemos ya acá conectado con nosotros, Santiago Steve Cotera. Él es un artista plástico y gestor cultural. Queremos contarles parte de su biografía antes de darle el paso al maestro. Él tiene un diplomado superior en Estudios del Arte y la Cultura por la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Artes. En el 2006, licenciado en Artes Plásticas y Visuales con mención en Pintura y Cerámica, también por nuestra Universidad Central, una maestría en línea en Gestión Cultural y Cooperación Internacional, esto por la Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia. Es bachiller en Artes con especialidad en Pintura por la Unidad Educativa de Bellas Artes, licenciado Enrique Capurro Quiñones, de Esmeraldas. Varios cursos, seminarios, talleres y más que tiene el maestro a lo largo de todos los años, conocimientos específicos, diseño y ejecución de proyectos culturales, gestión cultural, planificación, manejo de archivo, biblioteca de historia del arte, cultura andina, cultura latinoamericana y mucho más. Es extensa la biografía de Santiago Cotera, nuestro invitado de esta mañana y el invitado de la Galería Nacional Virtual, con quien vamos a conversar sobre esta trayectoria que tiene Santiago a lo largo de los años. Santiago, queremos agradecerle por estos minutos que usted dedica a nosotros y a los oyentes. Empecemos por ahí, contémosle más al público sobre esta tan extensa hoja de vida que usted tiene, Santiago, y siempre relacionado, dedicado al arte y a la cultura. Buenos días, Santiago, bienvenido. Muy buenos días, estimado. Saludo a la comunidad, a todos los oyentes. Primero me gustaría agradecer a la Casa de la Cultura de Quito por haberme hecho la invitación para participar de esta galería con mi propuesta Metamorfosis Armónica. Le comento que a mí desde pequeño me gustó dibujar, o sea, dibujaba bastante, dibujaba las paredes de mi casa. Tuve la oportunidad de conocer a una vecina que tenía un taller de cerámica. Esta vecina me dio la oportunidad de compartir experiencias ahí en ese taller, ¿no? Entonces yo me inicié en ese taller de cerámica. De ahí nace mi interés, ¿no?, por el arte, ¿no? Luego mis padres se dan cuenta y me llevan ya a la academia, ¿no? Me inscriben en el Colegio Bellas Artes. Después de graduarme, entonces hubo la necesidad de avanzar, de continuar especializándome. Entonces viajé a Quito, estuve 8 años allá en Quito preparándome en la Universidad Central, como lo dijo. Entonces, de esa manera, es el interés que yo tengo por el arte, ¿no? Y bueno, o sea, mi obra básicamente se enfoca en las culturas, ¿no? Sobre todo las culturas precolombinas, que son con las que yo más me identifico. Entonces, me gusta utilizar mucho ese tipo de figuras, de símbolos, ¿no? Y jugar también con los contenidos, descontextualizándolos, dándoles como otro sentido, ¿no? Pero sin perder la esencia de la cultura, ¿no? Claro, Santiago, nosotros contábamos varias de los cursos, de los talleres, de los posgrados que usted tiene en cuanto a estudios culturales, del arte. ¿Por qué le llamó la atención esto, Santiago? ¿Cuándo fue ese primer acercamiento suyo? ¿Por qué le gustó el trabajo cultural? Bueno, o sea, yo cuando estuve en la academia formándome como artista plástico, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que son importantes, digamos, en el tema de la cultura, ¿no? Entonces, a media carrera yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que se había especializado en el tema de la gestión cultural, y analicé también las posibilidades de cómo sostener, o sea, yo pensé en mi propuesta, ¿no? O sea, en mí como artista, y digo, o sea, ¿cómo puedo, o sea, viendo tantas realidades de los artistas ecuatorianos, de que a algunos no les va bien? Entonces, yo pensé, o sea, ¿cómo puedo hacer para sostener ese arte, ¿no? Para seguir siendo artista, ¿ya? Pero sin, pero teniendo las posibilidades también, ¿no? Entonces, eso es lo que le da a uno la gestión cultural, saber administrar un área cultural, saber hacer un proyecto, eso te permite, digamos que conseguir el financiamiento de tu obra artística. Claro, nos vamos a internar en lo que es esta exposición virtual. Decimos que hoy tenemos, el día de mañana viviremos una nueva jornada de esta Galería Nacional Virtual que presenta nuestra institución. Y Metamorfosis Armónica, vamos internándonos ya en su obra, Santiago. ¿Por qué le denominaron como Metamorfosis Armónica? ¿A qué nos lleva este concepto? Bueno, la metamorfosis es un proceso de transformación. En mis obras, en mis cuadros o en las esculturas también, yo trabajo mucho lo que es la metamorfosis de la imagen. Una fusión que se da entre unir a un ser humano con un animal, o sea, eso nos lleva a un concepto muy interesante, ¿no? O sea, de cómo interpretar la realidad desde el punto de vista del artista. También estoy preocupado por lo que está pasando en el mundo. Entonces mi obra habla sobre la interculturalidad, sobre términos que se pueden utilizar. Todos estos van apareciendo nuevos, o sea, neologismos que nos hablan sobre cómo adoptar una cultura también, ¿no? O sea, porque como tenemos también bastante la influencia de la cultura oriental, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que la llegada de una cultura no nos afecte, ¿no? Entonces, básicamente yo trabajo lo que es la interculturalidad dentro de una armonía, ¿no? Porque está compuesta de varias exposiciones. Claro, Santiago, nosotros en la página oficial de la Casa de la Cultura y en las notas que se publicaban ya en la previa, invitando al público a que conozcan más quién es usted y quién es su obra, observamos, por ejemplo, como portada, una pared, ¿no? Una pared con ladrillos, está ahí abierto, cinco espacios y se ve... Ya. Se ve ahí, ¿no? Se ve una mujer saliendo por un costado, se ve únicamente brazos y piernas en otro, un hombre prácticamente con su torso desnudo al frente saliendo, un rostro nada más, y el otro totalmente de cabeza. ¿Qué nos puede contar más detalles de esto que el público es de las primeras obras que ya observó en la página web de usted, Santiago? Bueno, le comento que esa obra yo la construí prácticamente, o sea, yo realizo una apropiación de una escena que yo vi de mujeres danzando, ¿no? Entonces yo dije, o sea, ¿cómo puedo representar esa escena, ¿no? Con una idea que sea muy interesante. Y recuerdo que, bueno, en ese tiempo yo aún estaba creo que estaba estudiando el posgrado en la Universidad Central, la Facultad de Artes. Bueno, la facultad es construida de ladrillos, ¿no? Entonces yo lo que quise, mejor dicho, me apropié de una pared de la Facultad de Artes, ¿no? Y realicé esta obra, o sea, que viene a ser como un proyecto a futuro, o sea, que se podría representar ahí en la Universidad Central, o sea, porque la obra es un muro de esa universidad, ¿no? Y las mujeres que van saliendo así, las figuras que van saliendo de la obra, o sea, es como una representación, digamos que de un encierro, tal vez porque estudiar en la Facultad de Artes, bueno, en el tiempo que yo estudié, o sea, se estudiaba todo el día, ¿no? O sea, ingresábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 5 o 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces, tal vez eso también fue lo que me llevó a hacer esa obra. Por supuesto. Bien, queremos recordarles en este punto a quienes están conectados, a ustedes, amigos y amigas, saludándoles a quienes están en la 100.9 Cultura FM, en los 940M, en www.radiocc.com, en www.culturafmcc.com, que la mañana de este día, martes 1 de junio del año 2021, nos acompaña el artista visual, el maestro de la plástica, Santiago Cotera. Estamos tratando el tema de su exposición, de lo que será la 15ª exposición de Galería Nacional Virtual, que la vamos a disfrutar el día de mañana. Y el tema, la exposición, se denomina como Metamorfosis Armónica. El maestro ya nos ha puesto en contexto sobre lo que es la obra, las características que tiene. Esto que ustedes lo pueden observar en la página web de la institución, en la invitación que hacemos, y continuamos hablando más detalles entonces sobre el maestro. Maestro, queremos contar nosotros, ampliar sobre su biografía, sobre sus trabajos, ¿no? Le queremos contar al público, por ejemplo, que usted tiene varias menciones, varios espacios donde, como decimos, usted ha trabajado. 2019, Técnico Zonal de Servicios Culturales, Museo y Centro Cultural de Esmeraldas, Museo Nacional del Ecuador. 2020, Analista de Bienes, Muebles e Inmuebles Patrimoniales de la Universidad de Patrimonio Cultural. Unidad de Patrimonio Cultural, perdón. En 2016-2019, analista de Patrimonio Cultural, Coordinación de Patrimonio Cultural del GATMC. Eso es parte de los trabajos también que usted ha hecho en este tiempo, maestro, en estos años, en este tiempo antes de la pandemia, por supuesto. ¿Quién nos puede contar más detalles sobre estos trabajos? Bueno, algo que es muy importante para mí y me gustaría que el público lo sepa, es que yo fui ganador en el 2007-2008. En el Ministerio de Cultura hubo una convocatoria para los proyectos culturales, o sea, la primera convocatoria que hubo, ¿no? Entonces yo fui ganador de esa convocatoria, o sea, entonces allí yo propuse que se haga un proyecto acá en Esmeraldas que iba enfocado hacia los jóvenes, ¿no? Entonces este proyecto me permitió, digamos que fue mi primera experiencia ya, o sea, ya formal, o sea, porque tuve un contrato de un año con ellos y pude ejecutar ese proyecto, ¿no? Yo hice, digamos que yo llevé la coordinación. Entonces, este proyecto me fue abriendo puertas, ¿no? Porque, digamos que a medio proyecto me llamaron del Colegio Bellas Artes y me propusieron trabajar con ellos. Luego, del mismo Ministerio de Cultura, me contrataban para dictar talleres, o sea, con contratos ocasionales, hasta que pude ingresar también como activista cultural. Luego estuve como coordinador de la Fundación CRISFE, acá en Esmeraldas, es una fundación del Banco del Pichincha. Entonces, siempre he estado yo en estos trabajos culturales, ¿no? O sea, son áreas culturales y lo que, como me he especializado en el tema de la gestión cultural y ahora, pues, como estoy como analista de bienes muebles e inmuebles patrimoniales en el municipio de Esmeraldas, entonces cada día me estoy preparando más sobre el tema del patrimonio cultural, ¿no? Por supuesto, maestro, queremos también su criterio sobre lo que es este evento de Galería Nacional Virtual, ¿no? Este evento nace en el año 2020 como una respuesta también de parte de la institución, de la sede nacional con el presidente Camilo Restrepo Guzmán, con los 24 directores de los núcleos provinciales, decimos como una respuesta a esto de no poder estar en cercanía con el público, de tener que trasladar todo el arte hasta los medios virtuales, digitales. Nace la Galería Nacional Virtual, se tiene una serie de maestros durante el 2020 y en este 2021 tenemos ya varias jornadas y decimos con usted, maestro, que estamos hoy ya en una nueva correspondiente a la 15ª de este 2021 de Galería Nacional. ¿Qué ha podido disfrutar usted? ¿Se ha podido ver obras de otros maestros? ¿Y qué opinión le merece en general Galería Nacional Virtual, maestro? Bueno, yo aplaudo este proyecto, ¿no? O sea, me parece una idea estupenda y que vuelve funcional también a una página web de una institución, ¿no? O sea, el poder presentar la obra de diferentes artistas nacionales es como tener una galería permanente, o sea, y este proyecto debe de ser permanente, espero que se mantenga durante muchos años, porque es muy, muy interesante, ¿no? O sea, es una ventana al arte, contribuye a la socialización del arte, contribuye al conocimiento, a la educación, o sea, yo creo que es una idea estupenda, ¿no? ¿De qué manera se benefician los artistas? Porque tienen un espacio que les permite difundir su obra. Sí, he visitado varias veces la página, he estado revisando la galería, he conocido obras de nuevos artistas, también me he encontrado ahí con obras de amigos, ¿no? Por ejemplo, Marvin Parrales, Giovanni Verde Soto, compañeros, o sea, o amigos que en algún momento de la trayectoria nos hemos encontrado, hemos dialogado, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo felicito a la Casa de la Cultura de Quito. ¿Cómo es, maestro, ese trabajo directo también que usted tiene y hablando de lo que es este término, este trabajo como gestor cultural? ¿Cómo es lo que usted realiza junto a nuestro núcleo de Esmeralda de allá en la provincia con todas estas actividades culturales? ¿Qué nos podría contar más detalles? Bueno, les comento que o sea, yo soy miembro de la Casa de la Cultura, ¿no? O sea, del núcleo de Esmeraldas. Saludo también a los compañeros que dirigen ahí la Casa de la Cultura, al señor Minota. He tenido varias actividades también con ellos, o sea, digamos que coordinación de simposios, de capacitaciones, ¿no? Que las hemos hecho, o sea, bueno, yo como institución, ¿no? Más que como Santiago Cotera, ¿no? Claro, y usted también ha participado como jurado, hablando de estos eventos virtuales, usted también ha participado en varios espacios haciendo de jurado calificando obras pictóricas, maestro Santiago. Así es, sí. Yo estuve, bueno, cuando estaba en Quito, me invitaron como varias ediciones, ¿no? A un concurso que hacía el municipio de Quito. Acá en Esmeraldas también, ¿no? O sea, hubo un concurso que lo hizo el IEPI, ¿no? El Instituto de la Propiedad Intelectual, hicieron un concurso de pintura, ¿no? Y me invitaron como jurado también, ¿no? Y también estuve como jurado de la convocatoria de proyectos del Ministerio de Cultura del año 2010, me parece que fue. Allí me invitaron también para ser parte del jurado. Perfecto. Amigos y amigas, así hemos llegado al cierre de esta entrevista importante e interesante junto al maestro Santiago, que hemos conocido hoy más sobre su vida, su biografía, su trayectoria. Les hemos contado sobre este trabajo. Él es licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Central. Les hemos contado la inspiración que él tiene para la realización de sus obras, de esta exposición pictórica que se viene el día de mañana, que vamos a conocer más sobre quién es el artista, quién es el maestro Santiago Cotera, junto a nuestras autoridades. Mañana va a estar presente entonces la gente de nuestro núcleo provincial, el compañero Minota, el director de nuestro núcleo de la Casa de la Cultura de Esmeraldas, el presidente Camilo Restrepo Guzmán de la sede nacional, la directora de museos, quien además nos entrega siempre su comentario por la curaduría profesional en el análisis de las obras pictóricas bajo la óptica artística, y por supuesto el maestro, el invitado especial de la noche, Santiago Cotera, junto a ustedes amigos, compartiendo más historias, más anécdotas, más sobre la vida y el análisis de los que van a estar junto al maestro, las autoridades, por supuesto. Santiago, dejémosle la cordial invitación al público, a los oyentes, a quienes se conectan en los medios virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional de nuestro núcleo de Esmeraldas, para que el día de mañana, 19 horas, todos nos conectemos y acompañemos una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual. Su invitación, maestro Santiago, por favor. Ok, bueno, les invito a todos, a todos los oyentes, a todo el público en general, a que visiten la página de la Casa de la Cultura. Perfecto, gracias maestro. De esta forma, amigos, despedimos la primera entrevista correspondiente a la jornada de este día martes, iniciando el sexto mes de actividades, el mes de junio, hoy en primero de junio. Estamos acá junto a nuestro invitado y de esta forma hemos cerrado el análisis, la previa de la 15ª exposición de la segunda versión, la 2021, de Galería Nacional Virtual de nuestra institución. El artista Santiago Cotera nos ha acompañado esta mañana y hemos conversado más sobre todos los detalles, hemos profundizado todos los detalles de Metamorfosis Armónica. ¿Quiere saber más de usted? ¿Quiere conocer cuáles son las obras? Lo esperamos el día de mañana, 19 horas, en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y aquí, en 100.9 Cultura FM. Gracias, maestro Santiago, por habernos acompañado estos minutos. Un buen día, un saludo hasta Esmeraldas. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.